Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Pues bien, amigos, continuamos. Esto es Elite Espacios y ahora vamos a platicar sobre nuestra sección Siglo XX, sobre un tema que realmente teníamos para platicarlo el día que tuvimos aquí a la Fundación Solo por Ayudar y que le quisimos dar el espacio de Siglo XX para poder continuar platicando con ellos. Pues realmente en esos días, 9 de noviembre de 1989, se cumplió lo que viene siendo la noche en la que fue posible empezar a soñar, la caída del muro de Berlín. Así es, ¿quién no recuerda todo ese tipo de situaciones donde realmente ese muro que fue empezado a construirse a partir del 13 de agosto de 1961, en donde pues fueron muchos años, donde fue pues realmente a la Alemania Oriental, lo construyó con puro concreto armado? Bueno, ahorita les voy a dar, porque no nada más fue puro concreto, sino fue también muchas otras cosas, fueron muros prefabricados, fueron mallas, en fin, pues un muro que realmente se llama el Muro de la Vergüenza, una historia que tras la Segunda Guerra Mundial en Europa quedó dividida en dos, una zona controlada por los soviéticos y otra por Estados Unidos, y pues realmente Alemania fue partida en dos países, separada desde 1961 hasta 1989, donde, como dijimos, el 9 de noviembre fue empezada la demolición de ese muro. Un muro que les va a sorprender a muchos de ustedes nada más saber que más de 5.000 personas intentaron cruzarlo, intentaron brincarlo. Algo que, pues, era cosa de muchos días, ¿no? Por así decirlo. Y sin embargo, más de 3.000 personas fueron arrestadas. Tengo idea de que alrededor de 120 y 130 personas que trataron de cruzarlo, pues realmente murieron en el intento. Algunos por los disparos, algunos porque realmente pues no pudieron soportar esa situación y murieron. De entre los 5.000 que trataron de cruzarlo, pues les voy a dar algunas notas que realmente los van a sorprender. Ese muro, el muro de la vergüenza que separó Alemania Oriental, realmente tenía 42 kilómetros de muro, de concreto, a una altura de 3.60 metros, o sea, 3 metros y medio pasaditos. El problema muchas veces no es brincar un muro de 3.60, ¿no? Realmente también que había, eran 59 kilómetros de un muro prefabricado, igual casi de la misma altura, de 3.4 metros. 68 kilómetros de alambres, de púas, todos espinados, con una altura de 3 metros aproximadamente. Más de 161 kilómetros de calles totalmente iluminadas, en donde realmente pues era una iluminación total para ver que nadie pudiera acercarse. Casi 114 kilómetros de vallas, 186 torres de vigilancia, 31 puestos de control. Realmente era increíble. ¿A poco no les parece una situación vergonzosa? ¿Por qué? Pues realmente un capricho, ¿no? lo que viene siendo pues la unión de las repúblicas socialistas soviéticas, y pues ellos, para ellos Alemania era un buen punto, y pues ellos decidieron ayudar a esta construcción de todos estos muros. Pues todas esas tropas que se pues realmente se pusieron como una frontera en Alemania del Este, pues tenían órdenes de impedir por todos los medios la evasión de cualquiera que intentara cruzar ese muro, incluyendo pues el uso de armas de fuego, que así fue como esas 120 y tantas personas perdieron la vida, la mayoría, o sea, fueron acribillados por ahora sí que por balas, ¿no? Pues tenían órdenes de disparar, y así pues muchísimas veces dispararon, no todos murieron, pero sí hubo muchos heridos. Algo que realmente sorprendió fue que había, antes de llegar al muro, aproximadamente entre 6 y 10 metros antes de acercarse al muro, había todo tipo de trampas, trampas que se usaban para osos. Hay quien dice que inclusive había minas explosivas, muchos ya sabían, pero había trampas, había perros, había enormes cantidades de perros pastores alemanes que corrían libremente por todas esas franjas, sujetos nada más por unas cuerdas, en donde no les permitían, por ejemplo, salir un poco más de esas franjas, ¿no? Pero simplemente pues atacaban a todos los que se les acercaban. Dicen que los alimentaban con parte de carroña, especialmente para que pues a la gente que llegara pues realmente los atacaran. En otras partes de esos muros, antes de llegar también a la franja esa fronteriza, pues los últimos 10, 12, 15 años se puso un piso, bueno, con alarmas, de manera que todo el que pisaba por esa zona, sonaban las alarmas, y inmediatamente pues todos los puestos de control llegaban. ¿Y a qué llegaban? Pues realmente a tratar de evitar que todos lo pudieran cruzar. Pues sí, el pasado 9 de noviembre de 1989 fue derrumbado. Y en estos días, 9 de noviembre de 2014, se cumplen 25 años de haber empezado la demolición del Muro de la Vergüenza. Mucha gente salió a la calle con picos, palas, marros, a empezar a derrumbar ese muro. Todos lo querían caído, y pues realmente sigo pensando que es una gran vergüenza que hasta la fecha se venden llaveritos con un pedazo de muro como recuerdo. ¿Qué les parece, amigos? ¿No creen que es una gran vergüenza? Pues bien, ya estamos terminando esta sección de lo que viene siendo siglo XX. Y antes de irme, quiero agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado. Les voy a dar unos pequeños comerciales. Vamos a tener pronto a Desiree Navarro, una de las mayores asesoras de imagen, además de que ella es diseñadora y se dedica a mucho tipo de diseño, diseño arquitectónico también. Y pues realmente es una persona querida que tiene muchos programas de televisión por cable, por antena, pues por así decirlo, vía satélite. También tiene un programa por ahí en Capital 21. Y pues una excelente, excelente amiga y muy exitosa mujer, a la que realmente felicito y felicito desde aquí. También pues vamos a tener, lo hemos anunciado mucho, pero ya está la cita con el director de los aeropuertos, del aeropuerto Benito Juárez, quien nos va a platicar sobre el nuevo aeropuerto que se va a construir en Texcoco y sobre por qué se cambiaron las rutas de las pistas, etcétera. Muy bien, ahorita los dejo con un remix de mi repertorio que por ahí he grabado y prontamente también van a seguir escuchando en un nuevo programa que vamos a hacer aquí.